El dólar sube, el precio del petróleo baja, la pobreza sube, la injusticia baja, el hambre sube, los derechos humanos bajan, el desempleo sube, la desigualdad baja. Mientras unos suben, otros bajan, y mientras unos bajan, otros suben. Oye, ¿y qué es lo que no sube ni baja? Pues aquello que flota. ¿Y qué flota? Pues los mexicanos. ¿Los mexicanos flotamos? Sí, nadamos de a muertito.